Nos da muchísimo gusto recibir. Es un oyente de la radio, un querido oyente de la radio, Figueroa, que anda, digamos, por Empalme Olmo para después ir a Cañada Grande. ¿Cómo está, Figueroa? Buenos días, ¿cómo anda, hija? Bien. Acá estamos. Yo, la gravedad, te voy a mandar una foto. Ahora está toda la máquina trabajando acá entre el agua, en el arroyo. En el arroyo. Espera un poquito. Vamos a contarle a la gente, para el que no sabe, ¿dónde es que estás vos? Vos estás en Empalme Olmo mismo, ¿no? En Empalme Olmo mismo, a una cuadra de la estación Suduriel, el arroyo Cañada Grande, ruta 82, kilómetro 38.500, más conocido por el Puente Rana. ¿Puente Rana? Sí, no sé si te alcanza a sentir el ruido de la máquina, porque fotos no te puedo mandar por ahora, porque no va a venir claro. La gente. Pero contanos, esa máquina... Están haciendo buena limpieza, ¿eh? La máquina está trabajando en la cañada en este momento. Sí, está limpiando la cañada. De lado arriba hicieron muy buen trabajo. ¿Será y que acá están haciendo lo mismo en casa. ¿Será que te habrán escuchado, no? Porque vos venís reclamando ¿sí? eso. Ah, hace años lo venía reclamando, sí. ¿Se sigue el ruidaje de la máquina? Sí. Es que sí, ahora me vino un vecino a ayudarme a... Corté un sauce para que no molestara, y está limpiando acá la casa al fondo, como saben, más de uno acá, dentro de 70 centímetros la casa al fondo. Cuando viene creciente grande que cruza al otro lado, ¿no? Y esa agua, vos decías el otro día, estaba color café. Sí, bueno, ahora saqué, ahora te saqué una majuana de 6 litros y está como... Ahora que se me vino arriba la máquina hoy. Ay, cuidado. Disculpa. No, cuidado. Bueno. ¿Y con qué es que se ensucia esa cañada? ¿Con qué es que se contamina? Esta cañada se contamina con el basurero de Empalme Olmo. Ahí va. Está de acá hay 2.5 kilómetros más o menos, está por la cañada 2 kilómetros. A los basureros, de acá donde estoy yo parado. Claro. Acá en casa, ¿no? ¿Y por ahí vive mucha gente? O sea, cerca ahí como vivís vive, vos. No, y acá está cerámica, Olmo. Acá está, estoy a 600, un kilómetro, no alcanza un kilómetro, cerámica Olmo, antiguamente. Ah, mira. No. ¿Y vive más gente ya ahí, por supuesto? No, vive en pueblo grande, sí. Pero acá... que les afecta la creciente grande, hay uno, dos, seis vecinos les entra al agua, todos, 7 vecinos por lo pronto viendo creciente grande. Cuando viene creciente grande, no, que en esta zona yo llevo en un 80 o 100 milímetros. Claro. Pero ahora con la limpieza que le están haciendo al arroyo, este, que este arroyo desemboca en el arroyo Pando, en el arroyo La Sorda. Ah, sí. Ahí donde está la toma del Parque Pando, donde está la toma de Oce, a Vieja, no sé si ahora. Y esto se enfoca todo en el Pinar, allá en Tropa Vieja. Claro, Tropa Vieja. Por allá. Va todo contaminado por allá. Cada vez contaminamos un poco de acá, otro poco que contaminaron la cerámica Olmo, hay muy poco y después... ¿Está funcionando la cerámica Olmo? Está en la fábrica pintura, está trabajando bien. Ajá. Están limpiando las cañadas por cuenta de ellos también, que compraron los campos, que era de los Olmos. Todos están trabajando, hay mucha gente que está vintineando acá. Claro. Ahora, para que no se ensucie la cañada, habría que hacer algo en el basurero ese, ¿no? Sí, pero tiene como 30 años. Yo no quisiera pasar muy lejos, pero debe ser como 30 años que está echando basurita para acá. Seguro. Y lo que pasa es que cuando viene agua fuerte, la cantera, ¿viste? No va el agua para arriba. Es cantera, pero una cantera, no sé el metraje que debe tener. Y viene basura de casi todo el departamento. Sí. Y residuos de algún hospital venía antes, no sé ahora. Después está tanque de acero y no sé, de acero liviano vienen con cosas de intensidad, eso que tiran de residuos y todo eso. Después lo pisan con los topadores, los muelen. Había una chipeadora ahí, ¿no? Esa será la que muele. Seguro. No, no, yo le agregué un topador grande, que hay una máquina topadora, ¿viste? Eso con ruedas hierro de bata. Sí, sí, sí. Como esta. Y ahí lo achatan todo y le van echando tierra arriba y van apretando. Y es que, y ahora no se ha prendido fuego, pero a veces en el verano había que echar mano a los helicópteros para apagar el incendio. Así que en invierno tenés el lío de que crece, cuando viene el agua, te trae todo eso. Y en verano sí, el problema es que se incendia. Ahora está corriendo agua basurero. Ahora está, yo saqué una majuana ahora. Ahora está todavía vino un vecino acá a ayudarme a sacar las ramas para arriba, ¿viste? Como yo estoy operado y estoy ando fajado. Y estaba esperando la llamada de ustedes. Claro. Y le digo, ¿querés gasoil? Y dice, pa, dice, ¿y este gasoil? Dice, digo, ese es el arroyo. Le digo, ya pues está más blanca. Digo, el tipo de gasoil, una mojana 5 litros, ¿sabes qué? Ya te digo, con la limpieza que están haciendo, las crecientes acá se terminan. Claro. Después de eso, ya te digo, que yo tengo 77 años y nací acá, ¿ves? Y en la casa al frente, acá en Destruyona, entró en el 58. ¿Y cuándo ahora habían limpiado ahí por última vez la cañada? Y mira, creo que fue el primer gobierno del Frente Amplio, debe ser como 15 años. ¿Como 15 años hace? Pero, ¿qué? ¿Como 15 años hace? Sí, 15 años hará que lo limpiaron, si no se más. Puede ser por ahí, capaz que me equivoco, pero va. ¿Habría que limpiarla más seguido, te parece? No, con esta limpieza que están haciendo ahora, y siguen como limpiaron para arriba y están limpiando acá. También me dijo el maquinista que iba a bajar entre el arroyo, sacó todo piedra que había bajo el puente. La meta al agua, el maquinista sabe trabajar, y es una buena máquina que está. Claro. Ya te digo, están haciendo un buen trabajo. Lo hacen como el de arriba. Está bien. Y igual que el de los arriba, ahora hace poco rato estuvo el alcalde que me pidió para pasar la máquina. Le digo, ¿cuánto están pagando? Dice, no, si no paso por otro lado. No, pero van rellenando, me están rellenando y bueno, están trabajando. Está bien, está bien. Trabajo bueno. Ya hace años que no se hace. Está bien. Y ahí lo que tiran, ¿es todo legal, digamos? O sea, ¿es porque la intendencia lleva o la fábrica que vos decías? ¿Es todo legal o hay gente que tira de contrabando ahí, empresas que tiren de contrabando? No, acá por ahora no han tirado. Los vecinos pasan la zona verde, pero ahora se quedaron un poco, pero acá sí. Yo siempre estoy limpiando, como saben los viejos de acá. Estoy tocando fuego a las cañas y todo mi lado. Acá limpio, tengo más o menos limpio, y hecho matayuyo. Y bueno. Pero de malo los otros vecinos, de tirar colchones para cuando viene creciente, hay algún calejón que se vaya en la correntada. Ajá. Es que... Y bueno, pero ahora con esta limpieza te digo una cosa. Bueno, acá esta zona de calejones está quedando muy bien. Ya te digo. ¿Les habían avisado que iban hoy? No, yo sabía porque hace días que estaba la máquina al lado de arriba. Muy bien. La máquina acá al lado de casa, al otro lado, limpiaron todo muy bien. Terminaron como un kilómetro y pico más limpiar. Kilómetro, y parte nuestra fue suerte nomás, entonces. ¿Qué? Que la radio justo llame cuando están limpiando es suerte nomás. ¿No? Sí, ya te digo. Yo estuve esperando a un compañero ahora que iba a venir a sacar fotos para mandarte hasta el nombre, hasta el número tuyo, traje para acá, que está la radio prendido acá en el ahí va, ahí va. Pues si alargue, es que, y bueno, y digo, que ahora iba a venir una persona, digo, bueno, digo, aproveché a venir, digo, así le mandamos para María Los Ángeles, digo, allá, yo tengo el número tuyo acá para que te mande fotos, porque yo no saco fotos con el teléfono mío. Está bien, no, más está bien compartir ahí con el otro. Bueno, sí, la verdad que es muy bueno que un oyente haga esto, que nos pase información así directa al lugar. Digo, yo, muy bueno. Está muy bien. Y acá hay varios compañeros de ahí, de esa zona, de ahí los compañeros de los otros, que van ahí a la radio, conocen acá, han venido a comer un asado sin alcohol, más de una vez. Pero yo ando bien, alcohólicamente, gracias a usted ando bien, y siempre estoy escuchándolo. Qué bueno. Mira, acá te saluda Beatriz del Cordón. Buen día, compa, bueno, dice. Qué lindo escuchar el cantito de mis paisanos. Grande Empalme Olmos, saludos para todos, dice Beatriz, que es de ahí de la zona, entonces. Gracias. Yo nací acá donde está la máquina trabajando. Dale, se escucha perfecto. Bueno, te dejamos tranquilo, no sea cosa que la máquina esa te lleve por delante. ¿Sentí el ruido? Sí, se siente. ¿Sentí el ruido? está haciendo muy buen trabajo. Bueno, te mandamos un abrazo desde acá y... Bueno, gracias. Muy contento por llamar. Gracias. Bueno, gracias. Hasta luego. Saludos al viejito Vicente, si compró bizcocho, el viejo Machete. Sí, compró, sí. Está comiendo bizcocho. Un abrazo. Bueno, de Los Ángeles, gracias. Chao.